Sí, el día 12 lo puse, pues bueno, pues llevaba casi un año esperando aquí el tema de resolver de otro expediente más, pero ya venimos viciados desde antiguo. Entonces, pues quizás no es solo el interventor, porque aquí todo el departamento de urbanismo está a expensas del concejal de urbanismo, que en este caso es el alcalde, y el problema es que mi padre era político también en aquella época del año pasado, de cuando salió el tema de la agresión y todo eso. O sea, ¿crees que todo esto está relacionado de alguna forma, ¿no? Con el tema de Bueno, que tu lo padre único que fuera te puedo decir, Pablo, concejal. es que yo soy arquitecto aquí en el pueblo y todas mis contestaciones a las solicitudes que yo haga, pues o requieren mucho gasto energético por mi parte, o caducidad, o me quedo sin que se conteste. ¿Cuándo dimitió tu padre de concejal más o menos, Antonio? Pues fue al hilo de lo que sucedió el año pasado por este tema, porque, bueno, aparte de otras discrepancias que ya tenía por la forma de gobernar del alcalde de Antonio, y ya la gota que colma el vaso es que, bueno, ¿qué pasa aquí? Que hay que cobrar dinero a la gente por cosas que no estamos preparados. Tenemos un departamento de urbanismo que no prevé que alguien pida una fuera de ordenación de una vivienda, que es totalmente legal, y eso supone un lastre y encima coarto el trabajo de la persona que lo lleva adelante, y terminamos además pues cabreándonos porque nos demuestran que no estábamos preparados para lo que nos pedían. Pues todo viene al hilo, y bueno, yo pues eso es todo trabajo de con respecto a ellos, dependo de ellos. Yo te puedo decir que este trabajo de ahora, pues llevo 3 años con él, casi 2 años y medio preparando el proyecto de actuación, lo he cambiado 30.000 veces, tengo todos los permisos de obras públicas de Diputación, de la Agencia Andaluza del Agua, aún así, luego ha habido otra vez cambios, claro, ya desde aquel momento, pues todo viene para atrás. Y Entonces, la denuncia que ha interpuesto esta última, esta última, pues es sobre un trabajo concreto para trasladar unas instalaciones de aparcamiento para autobuses que a día de hoy están en la trama urbana, están en el medio del pueblo, por decirlo de esa manera, ¿no? Y se trasladan al extrarradio, donde van a perjudicar mucho menos. Y era complejo porque tenía un trámite de, primero era en suelo rústico, entonces proyecto de actuación y tal. O sea que sabíamos que íbamos a tardar, pero no tanto. Y entendíamos que era una cosa que era favorable para también el pueblo y que se suponía que se contaba con el apoyo también del alcalde en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues detectamos en mayo del año pasado que se podía hacer un aprovechamiento mejor de la parcela, porque teníamos ya permiso de la Agencia Andaluza en aquel momento y nos daban permiso a 5 metros de uno de los linderos, que era competencia de ellos. Sin embargo, no se hizo valer y el ayuntamiento nos exigía pues el doble de distancia, bajo mi punto de vista sin argumento, ¿no? Sin peso. Se solicitó una modificación puntual de las normas que no se contestó en ese momento para intentar de bueno, pues qué cosa más extraña que la Agencia Andaluza me permite hacer la nave a 5 metros de ese cauce, ¿no? Y que tú, pues, no, me dices que es 10 metros, pero por una redacción ambigua de normas subsidiarias del O año sea, yo 92. lo que entiendo de todo esto y desde mi ignorancia técnica, que yo no entiendo mucho de esto, Antonio, es Dime, dime. que te vienen haciendo la vida imposible desde el ayuntamiento, ¿no? De, Pues yo lo que te puedo decir es laboralmente, que llevo 2 años y medio profesionalmente. y normalmente le cobro a mi cliente cuando le consigo la licencia, ¿no? Porque Claro. me gusta ser así, de cobrar por cosas consolidadas y hechas. Y la verdad que en este trabajillo me está costando de cobrar, pero bueno, al igual que los últimos de estos 2 años. Claro. Oye, ¿la denuncia en sí que es por prevaricación, abuso de autoridad o por qué era? Pues prevaricación, abuso de autoridad, coartarme en mi actividad profesional, porque es que no me queda otra que ir a pedirle explicación a ellos, porque dependo de ellos, de sus resoluciones para la licencia. Y tenía el ejemplo de otra actividad similar que se estaba desarrollando en los mismos plazos últimos, estos que estaba barajando, y sin embargo veo que esas actividades, bien porque tengan más consonancia política o más renombre político ahora que estamos en elecciones, pues esas sí salen adelante y tienen sus comunicaciones y se estiman y se pronuncian. Y bueno, pues nosotros, ya te digo, en mayo del año pasado solicitamos una modificación para poder hacer un proyecto más amplio y más aprovechado para el cliente. No se contestó, no es ni siquiera que me lo denieguen, es que no me lo contestan. En noviembre solicité igualmente, aun ya asumiendo de que no se podía hacer eso, pues volví a cambiar el proyecto y se planteó pues un proyecto más reducido. Se solicitó por mi parte una bonificación del 75% del coste de la licencia de obra, de la tasa, vamos, por el impuesto de obra, porque al ser de interés general, así lo contemplaba la ordenanza. Y claro, pues esto es como todo, es que nos vienen pidiendo cosas que si las contestamos tenemos que decir que sí, porque no nos quedan otras, pero sí. Si no las contesto, pues no las aplico. Y tampoco se contestó. En diciembre, pues ya, bueno, vamos a pagar todo lo que haya que pagar y se pide la licencia de obra, se pide en diciembre, el 7 de diciembre. Pero 7 de diciembre, 7 de enero, 7 de febrero y 7 de marzo y 3 meses sin contestarte una licencia de obra de silencio. La diligencia negativo. No es el fuerte del Ayuntamiento de Berja, ¿no? Por lo que veo, por lo menos contigo. Conmigo no. Yo te puedo decir que otro tipo de proyecto y con dudosa, además ellos lo saben, que yo también lo sé y que estamos ya sacando todo lo que hay de por medio. No se mide con el mismo escalímetro, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, yo pido una explicación porque lo único que quiero es trabajar y es que no puedo cambiar de oficio. Yo que me dedico a esto y ya tengo mis añillos, no puedo cambiarme